قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Diles, él es quien os creó y os dispersó sobre la tierra, y ante él seréis reunidos el día de la resurrección. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Y dicen quienes niegan la verdad a los creyentes. ¿Y cuándo tendrá lugar esa promesa de la resurrección si sois veraces? قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Diles, oh Muhammad, solo Allah tiene conocimiento de ello, y yo no soy más que un simple amonestador. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Y cuando vean próximo el castigo tras el comienzo del juicio final, los rostros de quienes rechazaron la verdad se consternarán, y los ángeles les dirán recriminándolos, esto es lo que pedíais con apremio. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Diles a quienes niegan la verdad, oh Muhammad, si Allah me destruyese a mí y a quienes me siguen como deseáis, o si apiadase de nosotros, ¿acaso eso os libraría de un castigo doloroso? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Diles, él es el clemente, en él creemos y en él depositamos nuestra confianza, y ya sabréis quiénes son los que están en un claro extravío. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Diles, decidme, si vuestra agua desapareciera bajo la tierra, ¿quién podría hacerla brotar para vosotros, salvo Allah?